50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 30 de julio. Comienza la vacunación libre para mayores de 18 años. Desde hoy, los mayores de 18 años sin turno, con o sin enfermedades de base, podrán acudir a una posta vacunatoria ubicada en La Plata para recibir su primera dosis contra el coronavirus. Para ello, solo deberán presentar su DNI con domicilio en territorio bonaerense. La medida fue anunciada este martes por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien consideró la medida para acelerar el ritmo de la campaña de vacunación y así preparar a la población en medio del ingreso de la variante Delta. Desde el lunes vuelven las clases presenciales. El gobernador confirmó que toda la provincia de Buenos Aires vuelve a las clases presenciales, precisando que la medida alcanza a todos los distritos debido a la baja de casos de contagio de coronavirus. El gobierno bonaerense consideró que la decisión va acompañada con exigentes protocolos sanitarios preventivos como el uso de los tapabocas, distanciamiento social y sanitizantes para la higiene. La vuelta a las escuelas se dará en el marco del plan jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales, proyecto que fue acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado. Un servicio que informa más cerca. El domingo se celebrará en Los Talas el Día de la Pachamama. El domingo, desde las 12 del mediodía, en la Plaza Las Golondrinas de Los Talas, ubicada en 174 y 80, se realizará una jornada con la que se celebrará el Día de la Pachamama. Las actividades son organizadas por la Dirección Municipal de Cultura y el Centro Cultural La Pachamama e incluirán una ceremonia, la inauguración de un mural de Cristian Del Vito y música y danza en vivo, con la presentación de Fabio Lorete, una pareja de danzas andinas del taller Mark Ay y Rosario Colpera, de la mano de Laura Pajes. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 15. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.